Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. En Perú, un muro antiguo reconstruye la historia pre-inca de este país. En la región de La Libertad, al norte del Perú, un grupo de arqueólogos han descubierto un muro de 1500 años de antigüedad. El hallazgo se realizó en la Huaca de la Luna, en un sector de vestigios humanos pre-incas atribuidos a la cultura moche. La sorpresa del muro vino acompañado con gráficos en su superficie. Los expertos los detallan como figuras humanas de 1,60 m de altura que están tomadas de la mano sobre un fondo azul y lucen en sus cabezas un adorno parecido al de la Señora del Cao, la gobernante mochica que se cree que dirigió el norte del Perú en el siglo IV después de Cristo y cuyo cuerpo está en un museo del mismo nombre en La Libertad. El muro hallado por los especialistas presenta unas 10 figuras humanas y considera que fue un lugar altamente sagrado por los antiguos habitantes, señaló Ricardo Morales, director del proyecto arqueológico Huacas de Moche. Acotó que aún falta mucho por analizar de las obras halladas, cómo determinar si las figuras eran de mujeres y qué rango cumplían en su sociedad. La poesía madura de Fanny Rodríguez se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la colección Palabra Nueva que edita la Casa de la Cultura Ecuatoriana es que desde este martes 10 de noviembre se hará público la obra Los Adioses y Otros Males de la escritora Fanny Rodríguez. El libro será presentado a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pocas veces tenemos la oportunidad de que llegue hasta nuestras manos poesía de tan alto nivel como lo es el último trabajo de Fanny Rodríguez, Los Adioses y Otros Males. Al igual que otros poetas, Fanny se ha internado en el égamo del desamor para arrancar aquella flor de la más pura poesía, aquel loto hecho de palabras que ha crecido bajo la sombra del silencio. De esta manera, el poeta Carlos Garzón califica la obra próxima a presentarse. Es así que a la antología Mujeres en Vuelo del 2003, La Voz de Eros del 2006 y Luna en el Zócalo del 2010 se une Los Adioses y Otros Males, último poemario de Fanny Rodríguez. Su presentación será esta noche a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión. Libros, conferencias y conciertos de hip hop es parte de la propuesta de la Feria Internacional del Libro Quito 2015. La Feria Internacional del Libro Quito 2015, prevista desarrollarse del 13 al 22 de noviembre en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tendrá a Chile como su país invitado. Por ello, varios especialistas de la literatura de ese país estarán presentes, al igual que la cantante de hip-hop Ana Tijoux. Según expresó Patricio Rivas, agregado cultural de la Embajada de Chile en Ecuador, el concierto de la cantante, considerada como uno de los principales referentes mundiales del hip hop en idioma español, tendrá lugar el 21 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El tema central de este año de la Feria Internacional del Libro es Las Otras Palabras, y su figura central es la poetisa Gabriela Mistral. Hay tres ejes temáticos de esta feria, a ser la potencia de los cuerpos, las otras metafísicas y la palabra en juego. La primera explora las otras opciones de difusión literaria como performances. La segunda busca dar cabida a los modos tradicionales de hacer literatura como cuentos ancestrales o textos filosóficos literarios. Y la tercera indaga los nuevos escenarios literarios como redes sociales, blogs, cómics o videojuegos. En este escenario es que al cierre de la feria se contará con la presencia de la cantante de hip hop Ana Tijoux, ganadora de múltiples premios internacionales, en donde se ha dado valor a las temáticas tratadas por su creatividad artística en la música, hablar de violencia de género, poscolonialismo en América Latina y los estereotipos de género. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Díaz Salmín. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.